Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y bueno, hoy es el 22 de octubre. En este mismo mes de octubre, el 22, celebramos dos fechas muy importantes para México. La primera es el aniversario de la Constitución del Ejército Insurgente y la segunda es el aniversario de la Constitución de Apatzingán. Bueno, a mí me gustaría hablar, recordar un poquito qué fue este 22 de octubre la Constitución del Ejército Insurgente. Recuerden que acabamos de celebrar el 15 de septiembre de este mismo año, de 1810, cuando el Ejército Insurgente había crecido de manera importante, sin ningún tipo de orden. Ocurrió en Celaya, cuando dos días después de su llegada, Hidalgo convoca al ayuntamiento ante quienes expuso los motivos de sus luchas y los que allí se encontraban reunidos lo nombraron capitán general y también nombraron teniente general a Allende y a otros líderes como Aldama, que les fueron concedidos cargos menores. Entonces, ese día, el 22 de octubre de 1810, al paso de las tropas insurgentes por Acámbaro, que estaban comandadas por Miguel Hidalgo, entonces, en ese momento fue cuando se funda el primer ejército insurgente, cuya estructura principal era la de un cuerpo militar disciplinado y con una estructura de mando bien definida. Fue tan importante esta formación del ejército insurgente, comandado por Hidalgo, que este ejército pondría en jaque al gobierno virreinal y que dio inicio al movimiento de independencia, el cual culminaría 11 años después. La otra celebración del 22 de octubre está en 1814, se decretó la Constitución de Apatzingán, también conocida como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina. Con ella se buscaba un total alejamiento de la autoridad española y el inicio de una nueva nación independiente que tuviera en forma de gobierno popular y representativo, en donde existieran las divisiones de poderes, se prohibiría la esclavitud y la segmentación de la población en castas, que quedaba prohibido. Bueno, estos dos, este 22 de octubre se celebra estos dos acontecimientos: el aniversario de la Constitución de Apatzingán y el aniversario de la Constitución del Ejército Insurgente. Bueno, esas fechas son importantes para todos los que queremos revisar y aprender más acerca de la historia, no solo de México, sino la historia de los países en los que habitamos. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en México, entre 80.000 y 180.000 empleados de salud han muerto por el COVID-19, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud indicó este jueves que la epidemia del COVID habría matado entre 80.000 a 180.000 trabajadores sanitarios hasta mayo de este año e insistió en que se les debe dar prioridad en la campaña de vacunación. De los 135 millones de profesionales de la salud en todo el mundo, entre 80.000 y 180.000 perecieron entre el inicio de la pandemia y mayo de 2021, dice el informe. Y aquí hay una cita: estas estimaciones provienen de las 3.45 millones muertes vinculadas al COVID declaradas a la Organización Mundial de Salud en mayo de 2021. Una cifra que en sí misma resulta ser inferior a la cantidad real de muertes, señaló la organización en un comunicado. Por eso, dijo Tedros Ghebreyesus, por eso es fundamental que la vacunación de los profesionales sanitarios sea una prioridad, dijo esto en una rueda de prensa. Los datos de 119 países sugieren que en promedio dos de cada cinco profesionales de la salud de todo el mundo están completamente inmunizados. Pero por supuesto, esta media oculta enormes diferencias entre regiones y sectores económicos. Por ejemplo, en África, menos de uno de cada 10 profesionales de la salud han sido completamente inmunizados, mientras que la mayoría de los países con ingresos altos, más del 80% de estos médicos están vacunados con la pauta completa, prosiguió Ghebreyesus. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamamiento a todos los países para que velen por todo el personal de salud, para que reciban el suero de manera prioritaria contra el COVID. Aquí hay una cita, dice, más de 10 meses después de la aprobación de las primeras vacunas, el hecho de que millones de trabajadores sanitarios aún no hayan sido vacunados, en sí mismo es una condena a los países y empresas que controlan el suministro mundial de vacunas, afirmó el jefe de la Organización de la ONU. Los países del grupo de los 20 se han comprometido a donar más de 200 millones de dosis de vacunas a COVAX y hasta ahora solo se han entregado 150 millones. Para la mayoría de las donaciones no tenemos un calendario. No sabemos cuántas dosis recibirá COVAX ni cuándo, lamentó el director de la Organización Mundial de la Salud. Esta nota de la jornada. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. La Casa Blanca se prepara para la vacunación masiva de menores de entre 5 y 11 años de edad. Esto a principios de noviembre. La Administración de Alimentos y Medicamentos, el Food and Drug Administration, autorizó este pasado miércoles el uso de emergencia de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID fabricadas por Moderna y Johnson & Johnson. También la agencia gubernamental aprobó combinar las distintas vacunas contra el coronavirus, por lo que las personas podrán recibir una dosis de refuerzo de una vacuna diferente a la que recibieron en la serie inicial. Y mientras tanto, la Casa Blanca presentó este miércoles pasado su plan para vacunar a millones de menores entre 5 y 11 años de edad, una vez que la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer haya sido aprobada para su uso de emergencia en este rango de edad. El coordinador de la respuesta al coronavirus, Jeff Sienz, afirmó que el gobierno de Biden estaba listo para distribuir las dosis de dichas vacunas, así como jeringas de menor tamaño adecuadas para la vacunación de menores a las farmacias y los consultorios pediátricos de todo el país. Y esto es lo que dijo Jeffrey Sienz. Cito, una vez que tengamos la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos, tenemos vacunas más que suficientes para todos los menores de entre 5 y 11 años de edad, es decir, 28 millones en total. Y la Casa Blanca espera que los menores comiencen a recibir sus primeras dosis de la vacuna contra el COVID de Pfizer a principios de noviembre. Esta nota de Democracy Now. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y esta nota de CNN, más personas están recibiendo dosis de refuerzo que primeras dosis de la vacuna. Y otros pronto podrían ser elegibles para una dosis adicional. Esta nota de CNN, las personas que buscan un refuerzo para sus vacunas han superado la cantidad de personas que se vacunan por primera vez. Y las dosis adicionales pronto estarán disponibles para una mayor proporción de Estados Unidos. Estos son los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Acá en Estados Unidos se administran 1.3 veces más dosis de refuerzo cada día que primeras dosis de la vacuna contra el COVID. Y el número podría aumentar, ya que el Comité Asesor de Vacunas de los CDC se prepara para reunirse este jueves para discutir la mezcla y combinación de refuerzos, así como las dosis de refuerzos para las vacunas de Moderna y de Johnson & Johnson. Hasta esta semana solo se han autorizado el uso de la vacuna Pfizer como refuerzo para ciertos grupos de alto riesgo que recibieron ya dos dosis de la vacuna. Pero la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, autorizó este pasado miércoles el refuerzo de las vacunas Moderna y Johnson & Johnson y dijo que cualquiera de las tres vacunas autorizadas podría usarse como refuerzo en una combinación para individuos elegibles. Noticias del coronavirus. Los sindicatos policiales de Estados Unidos se oponen a los requisitos de la vacunación contra el COVID-19. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo este miércoles que casi todos los empleados municipales deberán ser vacunados con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 para el fin de octubre. Sin embargo, los sindicatos de policías y bomberos de la ciudad de Nueva York anunciaron que iniciarán acciones legales contra los requisitos de vacunación. Esto se produce después de que un video se hizo viral y mostrara el momento en que dos agentes de la policía de Nueva York sacan empujones de una estación de metro a una persona que le había pedido a los agentes que cumplieran con la ordenanza de la ciudad que los obliga a usar mascarillas. El miércoles, el comisionado de la policía de Nueva York afirmó que lo sucedido, cito, fue absolutamente injustificable y que los dos agentes serán sancionados. También en la ciudad de Chicago, una jueza desestimó la solicitud del Sindicato de Policías de Chicago, denominada Orden Fraternal de la Policía, Fraternal Order of the Police, para detener temporalmente los requisitos de vacunación en Chicago. La misma jueza ordenó al presidente del sindicato, John Catanzara, que dejara de hablar sobre el tema en las redes sociales. Luego de que Catanzara instara a los agentes de policía a desafiar los requisitos de vacunación impuestos por la ciudad de Chicago. Y esto fue lo que dijo John Catanzara, dice, cito, no completen la información sobre el estado de vacunación en el portal. No tienen ninguna obligación de hacerlo, más allá de la exigencia que hace la ciudad. He dejado muy claro cuál es mi estatus de vacunación, pero no creo que la ciudad tenga autoridad para exigirle a nadie, y mucho menos a exigir información sobre el historial clínico. Esto fue lo que dijo John Catanzara allá en Chicago. Dice, en agosto, el oficial Catanzara fue criticado por comparar los requisitos de vacunación de Chicago con los abusos de la Alemania nazi. Nota de Democracy Now!